Quiero recordar el último cuartel entre sombras se me pierde y no deja de sonar. Volveré a cantar las viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, dijeran que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días. Estás escuchando Radio Mai 102.8 de la FM. A partir de ahora comienza el último guateque, la mejor música de los años 60-70. Dirige y presenta Juan Bog, y tenemos aquí a nuestro buen amigo y colaborador Alfredo Laya. Buenos días. Hola, buenos días, un poco frescos. Y mojados. Y mojados, exactamente. Está lloviendo por aquí, por Zaragoza. Yo me he marcado el paraguas por si acaso. Bueno, pues si acaso no, es que está lloviendo. Bueno, ahora cuando venía no. De todas formas dicen que si te pones, que te mojas, que es el pelo. Yo no lo sé, pero caerse bien no se me cae. ¡Qué suerte tienes! Al revés, ya yo llevo por los hombros ya. Llevas buena melena. Sí. ¿Eh? En casa me tengo que poner la coleta, porque mi mujer me dice que es que si no me haces un gitano. Vale, te pasa más o menos como a mí. Bueno, y saludamos a nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock. ¿Bien? Y vamos a comenzar. Y comenzamos como todos los viernes con las efemérides. Bueno, pues tal día como hoy, del año 1939, nace Raymond Daniel Manzarek, conocido artísticamente como Ray Manzarek. Fue músico, cantante, productor, director de cine y escritor estadounidense. Fue cofundador y teclista de la banda de rock The Doors. Uno de los grandes. Sí, sí. Y vamos a escuchar Love Me Two Times. Quiero recordar. Love me two times, baby. Love me twice today. Love me two times, girl. And gone away. Love me two times, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me two times. Could not speak. Love me one time. can't we? I'm a two-time girl. Last me all through the week. I'm a two-time, I've got a wife. I'm a two-time, I've gone away. Este era The Doors, los grandes. Sí, señor. Además cantaba Jim Morrison. Bien, y sigamos. Tal día como hoy del año 1949, nació Joaquín Ramón Martínez Sabina. Oh, Joaquín Sabina. Conocido como Joaquín Sabina. Sí, señor. Cantante, poeta y pintor español. Ha publicado 17 discos de estudio, y otros 7 en directo. Y ha colaborado con muchos cantantes, entre ellos Víctor Manuel, sí, Ana Belén, Serrat, Miguel Ríos. Sí, señor. Bien, pues vamos a escuchar un tema que se titula Dieguito sin Mafalda. Como siempre, ya sabes que título, siempre que Sabina, un tío cachondo. Sí, señor, tío cachondo, buen cantante además, sí. Y era un fumador. La canción que viene también. Suele generar un poquito de bronca, con tal de que no degenere en barras bravas. Yo estoy encantado de que la gente discuta y unos estén a favor y otros en contra. Que sepáis que con el Vasco estamos mejorando, ¿eh? Quiero dedicar a Claudia Villafañe. Años cosidos a retazos de urgencias, disimulos y rutina. 20 años cumplidos en mis brazos con la carne del alma de gallina. 20 años de príncipes azules que se marchaban antes de llegar. 20 tangos de Mansi en los baúles. 20 siglos sin cartas de papá.

buen grupo, ¿eh, Génesis? Tengo yo un autógrafo de ellos. Bueno, pues vamos a seguir. Pues en el año 1952, también tal día como hoy, nace Michael McDonald, cantante de los Doobie Brothers, que llegó al número uno en las listas americanas. Joder. Y le dieron un premio Grammy en 1980 por la en la categoría de canción del año. Vaya. Vamos a escuchar What's a Full Believer. Thank you. Bueno, pues hemos estado escuchando al grupo Thin Lizzy, porque hoy cumplía años Brian Robertson, que estuvo en Thin Lizzy y en Motorhead. Bien, pues ahora vamos con malas noticias. Antes de ayer murió el baterista de los Mustang. Así es. Bueno, que además, pues, estuvo muchos años con ellos. Se llamaba Tony Meier. Sí, señor. Tenía 77 años. 77. Bueno, pues vamos a escuchar el Hey Jude por los Mustang. Hey Jude, vieja emoción. Recordando cosas pasadas y piensa que todo lo que te di en realidad mi sueño era. Hey Jude, si ahora te vas y has querido dejarme solo, recuerda de todo lo que te di, en realidad el amor que era. También tú sola vas a estar, hey Jude, porque al verte marchar te veo triste. Por una simple discusión, siempre amigos me siento solo y piensa que todo lo que te di en realidad mi sueño era. También tú sola vas a estar. Pues estos eran los Mustang. Lamentamos la pérdida de Tony Mier. Pues sí, la verdad es que sí. Y creo, no estoy muy seguro en este momento, pero creo que solamente queda de los Mustang el Santi Carulla, que por cierto todavía sigue cantando y dando conciertos. Sí, va por ahí con otros más. Ahí está. Lleva bueno, otra banda. Y también lo compagina también con los Ires. Sí. Algunas actuaciones hacen juntos. Ahí está. Con Leslie, el amigo, Huesitos. Joder, sería Huesitos. Sí, sería. Ahora no, ya no Huesitos, ahora es otra cosa. ¿Eh? Ahora es jamón de jabugo. Bien, pues ayer murió con 79 años uno de los más grandes guitarristas de jazz, Chick Corea. Chick Corea, sí. Hizo muchas cosas y tocó con mucha gente. Hizo muchos conciertos. Con uno de ellos, con un español, con Paco de Lucía, estuvo para allá por los 70, 80 haciendo varios conciertos con él. Vamos a escuchar un tema de Chick Corea con Paco de Lucía. Está tocando los teclados y esto es en el Festival de Jazz de Vitoria. ¿Qué? una pareja de monstruos, tú. Bueno. Paco de Lucía la guitarra era un fenómeno. Buah. Pero Chick Corea al piano, de la marinera, porque sí, para seguir a la guitarra, ¿eh? Menuda velocidad llevaba los dedos, tío. Madre mía, de qué tío. Bueno, ahora vamos a empezar con nuestras peticiones. Y nos han pedido un tema de Miguel Ríos, titulado El himno a la alegría. Oh. ¿Eh? Clásico. Que nos tiene que representar como seres humanos, que nos tiene que hacer y que nos ha hecho mucho más dignos, mucho más personas, en contra de cualquier forma de totalitarismo, en contra de cualquier forma de vejación contra el ser humano. Os canto esto y os ruego que cantéis conmigo. Escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. Soñando el nuevo sol. vaya orquesta que lleva detrás. Buah. Pues lleva una gran banda, ¿eh? Hombre. Esta es la versión de, vamos a llamarlo, rockera. Ajá. ¿Mm? Porque la primera que hizo fue con orquesta. Que, por cierto, llegó a lo más alto en las listas de Estados Unidos, ¿eh? Es decir, que esto no fue solamente en España, que fue en prácticamente en todo el mundo, ¿eh? Número uno. Bueno, vamos a escuchar... Honey, honey. Azúcar, azúcar. Sí, para los diabéticos. Sí, para mí. Pues esto era un tema que creo que se hizo para una película de dibujos animados. Pues en Estados Unidos. Anda que no se ha tocado poco este tema. Mira que se ha escuchado y se sigue escuchando. Últimamente era el tema de un anuncio de televisión. Sí, señor. Venga, pues seguimos y nos vamos con un gran cantante, Nat King Cole. Hombre. Amigo mío, no habrás cantado nada de él, ¿no? Ninguna. Bien. Pues escuchamos a Adelita. Hombre, si Adelita se fuera con otro. Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Y si acaso yo muero en la guerra, y si mi cuerpo en la tierra quedará. Adelita, por Dios te lo ruego, que por mí no vayas a llorar. Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita ya fuera mi mujer, le compraría un vestidito de seda para llevarla en un coche al cuartel. Si acaso yo muero en la guerra, y

playing in your pal. Winchester Cathedral, you're bringing me down. You stood and you watched as my baby left town. Au bord des hauts, au bord des hauts, au bord des hauts. También tema conocido y... Bueno, Winchester Cathedral, madre mía. Sí, señor. Bueno, vamos con otra cosa. Vamos con un grupo español. Ah, vale. Buen grupo, Fundado por Fernando Arbex. Hombre. Baterista de Brincos. Entonces ya estamos. Ellos son Barrabás y su tema Woman. We'll be right back. Qué gran grupo, ¿eh? Buah, cómo sonaban. Sonaban. Eran buenísimos. Además, la percusión es muy similar a la percusión de Osibisa. Sí, señor. A la percusión estaba Tito Duarte, uno de los grandes. Hombre. percusionistas. Sí, señor. Venga, pues, bueno, y llegó, estuvo entre los cinco primeros en las listas de Estados Unidos, ¿eh? Sí, señor. Estaba compuesto, bueno, era el productor, era Fernando Arbex, pero el batería era José María Moll, Estaban los hermanos Morales, el Ricky y Miguel. Y Miguel Morales. El Tito Duarte, Iñaki Egaña. Había muy, muy buenos músicos, ¿eh? En ese grupo. Tito Duarte era mayor, ¿eh? ¿Qué? Que era mayor, ¿eh? Cuando ya no estaba dándole. Sí, sí. Bueno, José María Moll todavía sigue con el grupo Barrabás. Lo que pasa es que parece ser que donde más se está actuando y todo esto es por Rusia. Vaya, vaya. Está ahí, por allí. Bueno, vamos con Pequeñiques. ¡Ay! ¡Qué golpe! Vamos a... A ver, ¿qué podemos poner de Pequeñiques? Porque hay tantas cosas... Cualquier cosa es buena. ...de ellos. Vamos a escuchar... Vamos a ver. Embustero y bailarín. Muy bien, ya está. Tienen todos los números buenos, Sombras y Rejas, y lo, es que hay un montón. Es maravilloso el oír a esta gente. Oye, pues todavía siguen, ¿eh? Hace un par de años hicieron su 60 aniversario con un gran concierto en Madrid, en el Rialto. Y hacen bien, hacen bien. La música es vida. Sí, señor, y la música de los 60 todavía sigue. Hombre. Sigue viva. Por mucho que no la quieran enterrar. Nada, ni hablar. Venga, vámonos con un cantante que esto en Oguate, que es de aquella época, de los 60, se pedía mucho este tema. para bailar agarrado. Ay, ay, Salvatore Adamo me está sonando. No. Ay, pues por ahí, no. Por ahí van los tiros. Por ahí van los tiros, pero no es el Salvatore Adamo. Es el Matt Monro. Hombre, Matt Monro. Alguien cantó. Alguien cantó, sí, señor. Sí, señor. Quizá no supe hablar cuando debí. Hay algo en tu mirada que nunca vi. Silencio sin piedad en vez de amor. Mas cuando quise hablar, alguien cantó. Juntos bailando ven alrededor. Mientras miraba yo frente a los dos, sentí que alguien habló y de tu voz. Cuando te acaso, alguien cantó. Pronto comprendí que mi orgullo fue el que te dio. Ya ves que sin querer yo mismo te guié junto a su lado. Como antes ya pasó. Quizá no pude hablar cuando debí, mi mente controló mi corazón. El precio que pagué fue verte así. Y cuando te abrazó, alguien cantó. Se pedía mucho no guate, sí, ¿te acuerdas, sí, sí, no? Sí, sí, bueno. Era muy lenta para bailar agarrado. Anda, que no estaba yo allí poco afinado con el tocadiscos y el pilotico rojo, que ya no se veía ninguna otra luz. Madre mía. Bueno, nos vamos a Eurovisión del año 1967. Y en ese festival representó a España Rafael. O bueno, Rafael, como bueno, queréis llamarlo. Bueno, Rafaelito, madre mía. Con el tema Hablemos del Amor. Hablemos del amor una vez más. Sprechen wir von der Liebe, dem einzig wahren. Hablemos del amor, sprechen wir von Liebe. Rafael Martos. Rafael Martos. Sí, señor. Hablemos del amor una vez más, que es toda la verdad de nuestra vida. Paremos un momento las horas y los días y hablemos del amor una vez más. hablemos de mi amor y de tu amor, de la primera vez que nos miramos. Acércame tus manos y unidos en la sombra hablemos del amor. Una vez más, que nos importa aquella gente que mira la tierra y no ve más que tierra. Que nos importa toda esa gente que viene y que va por el mundo sin ver la realidad. Hablemos de mi amor y de tu amor, de la primera vez que nos miramos. Acércame tus manos y unidos en la sombra hablemos del amor. Importa aquella gente que mira la tierra y no ve más que tierra. Que nos importa toda esa gente que viene y que va por el mundo sin ver. Que nos importa, no hagamos caso de nadie y hablemos de amor, de nuestro amor. Bueno, pues Rafael y su tema Hablemos del Amor. Bien, vamos ahora a escuchar a un grupo llamado Sombras. Nada más. Nada más. Nada más. Son así. Estaba formado por Manel La Regla, que fue, ha sido músico de sesión, productor, música para anuncios de televisión. Y ha colado en grabaciones de Burning y de Los Enemigos. También estaba al bajo Luis Escribano, que también ha estado trabajando como bajista de sesión con Rey Luis, Ramoncín, y ha acompañado a gente como Pedro Ruiz Blas o Luis Pastor. Vale. Otro guitarra, Antonio Molina, formado parte de Cucharada, de Luis Herrero Aute, Antonio Flores, Ramoncín, Joaquín Sabina y viceversa. Y a la batería... ¡Ay, nuestro amigo! Ay, ay, ay. A la batería estaba Félix Arribas. ¡Arribas, Arribas! ¿Cómo no? En los años 60 formó parte de los Yadars Solitarios y junto a Blume y los Silvers. Después entró en Pequeñiques, relevando a Jorge Matei. Y su pasión es la música instrumental, siendo Los Hados su grupo favorito. Vamos a escuchar a Los Sombras. Thank you. esto es un disco EP de 4 canciones. Y ahora escucharemos Dance On. Se nota la batería, ¿eh? Joder, bueno, yo no sé si habrá alguien que le pegue más que este tío, ¿eh? Joder. Se ha escuchado un poco este tema. Los conjuntos antiguamente los llevaban casi todos, porque es un número muy guapo. Sí, no, y suena, además suena bien, ¿eh? Sí. Los A2 eran unos grandes músicos. Vamos a ver si podemos poner alguno más de ellos. Vamos ahora con el tema llamado Fault Taper. Hombre. Thank you. Bueno. Ha habido grupos musicales muy buenos. Estaban también los Spunix, que sí, de la Marina. Eran suecos. Se habían vestido de. Sí, astronauta. De astronauta, sí. Ahí va, Pachi. Esta no está ni presentación esta canción. Bueno, pues este es un EP del grupo Sombras, que hemos dicho por quién estaba compuesto. Pues hombre, uno de ellos, que hemos dicho, Félix Arribas. Casi nada. ¿Cómo no? El peludín. Aparte, él fue el productor del disco, ¿eh? Ya. No solamente fue el baterista del grupo. Después hizo la producción él. Es un fiera, el amigo Félix. Hoy en día creo que está pues con Pequeniques, está todavía también con Brincos, con Pasos, con Robin Hood, y ya no sé si está con alguno más, porque como este hombre es políglota, con el que le llaman, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hace bien, el caso es no estar parado. Ahí está, sí señor. Bueno, vamos ahora a escuchar, porque también tengo aquí el disco, un vinilo, de un grupo llamado Acoya. Uy, Acoya, lo tengo oído yo. De Andorra de Teruel. Sí, señor. ¿Eh? Esto se lo vamos a dedicar a nuestro compañero Pedro. Pedro, que no sé si nos escucha o no, porque hoy no ha dicho nada. Bueno, igual está comiendo jamón. O igual está comprando acelgas. Sí, con bigotes. Con bigotes, sí, señor. De Pilar. Por cierto, el otro día estuve por ahí por Juslibol y anda que no hay acelgas. Sí. Plantadas, madre, lo que hay ahí. Bueno, escuchamos a Coya con el tema La bruja está triste. Ay, pobrecita la bruja. Pobrecita. ¿Qué le pasa? Thank you. Macoya, que por cierto creo que algún componente de este grupo va con la Deluxe Rock Band, ah, de allí de Andorra. Sí. Bien, vamos a seguir. Y seguimos. Vamos a ver que me ha llegado también aquí otro vinilo de los Pequeñiques con un tema que yo no los había oído o no lo recuerdo. Cuchipé. Vale. No lo he oído eso. No lo sé. Realmente, de verdad es que no la había escuchado nunca, pero... No, pues mira, ya no lo podemos decir. Ya la hemos escuchado. ¿Eh? Que ya la hemos escuchado. Sí. Pues yo te digo que... Lo tenían escondido por ahí, tío. Lo tenían un poquillo escondido. Vamos con un grupo de Jaén del año 1977. La Tierra del Ronquío. Que todavía, bueno, todavía no, lo dejaron, pero volvieron hace unos años. El grupo se llama Apache, y vamos a escuchar el tema Sobrevivir. Vamos a ver. A ver. Música y acorda esta noche, sobrevivir. la mujer pasó de todo. Solo tu sonrisa y tu calor me anima un poco. No lo hacen mal. No. Ahora, yo creo que abusan un poquito del falsete. Sí, claro. Pero no está mal, ¿no? ¿No? Recuerdos de la Alhambra. Vamos, recuerdos de la Alhambra con los relámpagos. Otros igual, ¿ves? Otros grandes instrumentales. Ha sido siempre un gran grupo. Hicieron muchos temas y todos además fueron grandes éxitos. Sí, señor, han sido muy buenos. Vamos ahora con un cantante español de mucho éxito. Vamos a celebrar un poco por adelantado el día de San Valentín. Y se lo dedicamos pues a todos los que están enamorados. Exacto. Yo se lo voy a dedicar a mi mujer también. Exacto, y yo a la mía. Ahí está, sí señor. Hombre, por favor. Camilo Sesto. Eso,

Bueno, pues esta era Laura Branigan y su tema Gloria, un tema de Humberto Tocci. Humberto Tocci. Sí, señor. Sí, señor. Un poquito de rock, venga, con Morris. Puedes matar y asesinar. Todo mi dinero me puedes robar. Coche nuevo puedes chocar, pero por favor no me pides ya. Este era Morris y sus zapatos sí. De gamuza azul. Sí, porque se ponga de charol, ya está. Vamos con un trío de mujeres que también una de ellas ha fallecido en estos días. Supremes. Escuchamos a las Supremes. Sí, sí. Y su Baby Love. 70 y... ¿Eh? Me parece que tenía 73 años. Sí. Pues la que murió tenía 73 años. Sí, señor. Que tampoco era muy mayor, ¿eh? No. Como yo, claro. Bueno, bueno, nos vamos ahora con Joe Cocker cantando a dúo con Jennifer Barnes. Joe Cocker. Es el tema de la película Oficial y Caballero. Sí, señor. Sí, señor, muy bonito. Y con esto y un bizcocho. Hasta el viernes 8. Hasta el próximo viernes, aquí a las 10 de la mañana, en Radio May. 102.8 de FM. Sí, señor. Ahí estamos. Y seguimos esta tarde, a partir de las 6, en Onda Aragonesa 96.7. Toma ya, que se entere la gente. Volveré a cantar las viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar.